morena que me estima. Yo tengo una negra que me quiere, tengo una morena que me estima. Me pelea con todas las mujeres, si llego borracho ella me mima. Me pelea con todas las mujeres, si llego borracho ella me mima. Para la niña más querida de la casa, Eliana Lisset. Desconfianza en las mujeres, pero una de ellas me está atrapando. Caramba, no sé qué me sucede. Pero una de ellas me está atrapando. Caramba, no sé qué me sucede. Profesor Segundo Mejía y la niña Clara Navarro, el matrimonio. Si así puedo escaparme, sin embargo lucho y reflexiono para ver si así puedo escaparme.